un movimiento político-social que surge en el marco de la crisis del 2000-2001 como MTL. El nombre surge ubicando eso. Nosotros creemos que el poder se constituye en el territorio, que territoriales son las leyes, la policía, la educación, la vivienda, y también creemos que quien controla el territorio de una u otra manera puede constituirse en poder. Y nosotros aspiramos a construir poder popular contra cultura, contra hegemonía. Es un movimiento que está en 17 provincias, que actúa en el marco de la pluralidad cultural de nuestro país. Entonces los MTLs muchas veces no se parecen entre sí. Frente a cada problema se constituye una comisión. Comisión de salud, comisión de vivienda, comisión de alimentación, comisión de juventud, comisión de... bueno. Y así hemos ido trabajando. El MTL de la capital tiene una particularidad, ¿no? El MTL de la capital nació fundamentalmente en torno al problema de la vivienda. Allí se consolidó. Es un movimiento que nuclea 5.000 familias, que tiene logros importantes como el de Monteagudo, que tiene vivienda transitoria y cuya tarea fundamental está dada por la recuperación de la cultura del trabajo y por la recomposición del tejido social. Entonces, recuperar la cultura del trabajo para nosotros es una tarea importante. Nosotros tenemos una constructora importante con 400 compañeros trabajando. Tenemos varias obras, pero entre ellas la más importante es la de Lugano, que es la construcción de 10 torres de 9 pisos, donde estamos construyendo 480 departamentos. Después tenemos una textilera acá en la capital, acá enfrente hay un taller de pintura. Sigo buscando, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Lo cierto es que tenemos que insertarnos en un modelo productivo que nos dé autonomía, entendiendo que vivimos en un país que lo que falta no son panaderos o panaderías, ¿no? Lo que falta es plata para que se compre pan. Llegué al movimiento por la necesidad. El movimiento me abrió las puertas con todos los compañeros. Entrar a trabajar y ver a mis compañeros a las 7 de la mañana que ingresaban acá y saber que podían llevar el pan a las casas de ellos, tanto como yo, a mis hijos, y ver cómo mis compañeros, ¿no? Iba otra vez tomando ese ritmo de cumplir con el horario, de decir yo tengo un trabajo digno, que yo voy a, que hoy puedo construir algo que mayormente van a ser, nadie sabía lo que nos tocaba venir a vivir acá, ¿no? Nadie tenía, decía, ese mi departamento, nada. Solo ese momento era construirlo, poder sacar un sueño y una realidad para todo el mundo, para que se viera esto en concreto, como podía ser. Bueno, yo me llamo Víctor Hugo Romero y en este momento estoy en un taller de mantenimiento, hago chapa y pintura, poco de herrería, bueno, y estoy aprendiendo a la mecánica, ¿no? Todos estamos convencidos de lo mismo, que este sueño no se terminó acá. Entonces, lo que nosotros intentamos es seguir avanzando para que otros compañeros que no tienen su vivienda propia, que estuvieron en la misma que nosotros, puedan acceder a la vivienda. Pero no es solamente por el hecho de crear vivienda, sino que la gente que se olvidó de lo que es el trabajo vuelva a la costumbre, el saber que el otro día tiene que levantarse para ir a laburar, no levantarse para ir a recorrer la calle sin encontrar nada. Entonces, bueno, ese es el propósito. Aunque el sol te abrigue, no quiere decir que no tengas más frío. Y si la luna se cubre, no quiere decir que no tengas sueño.